Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta emisión sabatina de fin de semana, gracias por acompañarnos. Ya saben, tenemos un fin de semana lindo, sobre todo por la temperatura que hay en la ciudad de Mérida. Esperemos que dure todavía unos días más, pero pues a disfrutar el fin de semana. No están pronosticados, bueno, hay algo de pronóstico de lluvias, pero la temperatura está sensacional. Ya para irse de compras, empiezan las posadas, ¿no? El día 15 empiezan las posadas. Váyase a todas las posadas que pueda disfrutar del fin de año y de las fiestas. Pero bueno, por lo pronto quédese con nosotros, tarde de especialistas. Me acompaña aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios el ingeniero Fernando Santa Cruz, CEO y director general de Adibor y de Logismic. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Roberto. Buenas tardes. Muy contento de estar nuevamente contigo y tu audiencia. Pues ya aquí en... Qué bueno. Avanzando ya a mediados de diciembre, ¿no? Ya. Pues bien, la verdad, muy contento. Estábamos revisando varios de nuestros números, siguiendo una de tu recomendación en los programas de esta semana de chequen sus números. Sí, no se autoflagelen, pero chequenlos. Sí, sí, sí. Estuvimos igual revisando cómo estamos cerrando el año y también haciendo planeación. La semana pasada estuvimos haciendo planeación de 2019. Esta semana y la próxima estamos detallando los presupuestos para ejecutar nuestros planes. Es la chamba que hay que hacer. Es correcto. Es talacha, como decimos nosotros, pero muy importante. ¿Y cómo ves el año que viene para tu negocio? Pues con retos, ¿no? Yo creo que los retos y las oportunidades están allá. Es cuestión nada más de tomar la decisión de avanzar. Con buen gobierno o con mal gobierno hay que avanzar. Entonces, y enfocarse, ¿no? Enfocarse a hacer cada empresa y cada empresario hacer lo que nos toca hacer en nuestro sector, en nuestro nicho, y desde luego, pues seguir atendiendo a nuestros clientes para que pues aprovechen al máximo pues temas en los que estamos dedicados, como la tecnología, tecnificar al campo, claro, y ayudar a la hotelería PYME, que son los sectores en donde estamos y tenemos presencia, ¿no? Y bueno, pues las perspectivas, por lo menos en Yucatán, se ven muy bien. O sea, el Tren Maya, que va a impulsar el turismo, aunque hay ahí controversias entre si lo impulsará o no, pero yo pienso que sí. Definitivamente. Un diferente, no sé. ¿Crecerán negocios diferentes en las poblaciones por donde va a pasar el tren? ¿Y necesariamente habrá hoteles? Definitivamente. Yo creo que va a ser un detonador importante para la región. Le he dado vueltas en mis ratos libres al tema del Tren Maya. Y definitivamente veo que va a ser un promotor de crecimiento para el sureste. Tal vez hubiera sido fantástico tener el aeropuerto y además el Tren Maya, pero bueno, lo debemos de ver de manera positiva para el sureste. Va a traer mucha derrama, va a activar muchas industrias, va a haber mucha construcción, va a haber mucho dinamismo en la región durante el proceso de construcción. Entonces tenemos que ver la parte positiva, y como bien dices, va a impulsar al turismo, va a agilizar el transporte de mercancías, que es mucho más barato también mover mercancías por tren. Entonces, yo creo que es positivo, ¿no? Yo creo que son proyectos que pueden traer cosas positivas, y cuidar nada más las formas, cuidar los temas de medio ambiente, cuidar temas de legales. Hacerlo bien. Exactamente, hacerlo bien, ¿no? Y pues si nos tocó, pues qué bueno, hay que aprovecharlo, ¿no? Yo creo que, fíjate que por ahí estoy preparando un programa que me encontré un artículo de gente que trabaja en el World Economic Forum, de cómo las empresas ¿qué debemos de ver en gobiernos populistas? Ellos hablan en general de Latinoamérica, pero una mirada desde el punto de vista empresarial para ver qué tenemos que hacer con nuestras empresas con un gobierno populista. Está muy interesante el artículo. Okay. Yo creo que lo saco la otra semana en alguno de los programas porque estamos en un cambio. Como dices tú, para que sea bueno, para que sea malo, pues ya lo calificaremos. Pero el cambio merece una atención especial en lo que tenemos que hacer en nuestros negocios. Y eso tiene que intervenir en la planeación, ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que hay proyectos estratégicos que se están impulsando desde esta nueva administración. Y como dices, tenemos que aprovechar estas nuevas oportunidades como empresas, ver cómo nos puede afectar. Y poder planear para pues sacar el mejor provecho posible, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Yucatán, está el tema de las zonas económicas, que es un tema que hay que impulsar. Desde luego está el tema del Tren Maya, que es un proyecto que va a impactar al Estado. Entonces tenemos que alinear y tenemos que ver como empresarios qué oportunidades en nuestros negocios se pueden detonar o podemos aprovechar solamente con estos dos proyectos, ¿no? Y lo mismo yo creo que va a suceder con las iniciativas que empecemos a ver en el gobierno estatal, ¿no? Yo creo que ahí todavía hay un tema como de está en un proceso de transición entre recibir el gobierno y adecuarse a estar ya en gobierno, y yo esperaría que en las próximas semanas o inicios del año pues empecemos a ver cuál va la visión de proyectos estratégicos del gobierno del estado, ¿no? Porque en realidad todavía no he escuchado mucho al respecto, ¿no? Y yo creo que en parte ha sido por este mismo cambio de gobierno federal. Entonces, pues sí, yo me imagino que están esperando el presupuesto. Es correcto. El amague de los superdelegados. Pues yo creo que el gobierno. Pero ahí yo creo que hay temas positivos, ¿no? Yo creo que si se logra trabajar en conjunto, de lo que sé y de lo que he podido leer es de que El presupuesto para Yucatán afortunadamente se está cuidando y nos debe igual de favorecer y debemos de tener recursos. El tema es pues empezar a conocer los detalles de cuáles son esos proyectos estratégicos que como Estado debemos de impulsar y alinearnos también a los proyectos federales para un crecimiento de toda la economía de la región y del Estado. Por supuesto, pero bueno, yo ahí sí veo que del lado de la Cámara, de la Cámara Canieti, que tú eres parte fundamental de esta Cámara, pues es donde debe de ejercer la función de Cámara, de pues no presionar, pero sí empujar un poquito al gobernador y decirle, bueno, a ver, maestro, los proyectos tienen que ser por acá o tienen que ir por allá, pues ustedes son una industria ya muy importante en Yucatán, o sea, sí. No sé cuánto contribuyan las empresas de tecnologías de la información al PIB del Yucatán, pero yo creo que es importante, y más con la zona económica especial que viene también para tecnologías de la información, ¿no? Claro, yo creo que estamos en un sector estratégico, transversal, es decir, tenemos impacto en muchas industrias. Es una industria que paga sueldos muy por arriba del promedio del Estado, que esa es una de las demandas históricas que ha tenido la gente en Yucatán, mejores sueldos. Entonces, la industria de TI es una industria que paga bien, muy por arriba del promedio. Y es una industria basada en conocimiento, ¿no? Entonces, afortunadamente, en el caso de fomento económico hemos tenido continuidad con el secretario Herrera. Y desde luego estaremos haciendo todos los acercamientos como Cámara para pues alinear estos esfuerzos tanto de la industria como con el sector público para poderlos impulsar y detonar, ¿no? Pues sí, amarrar esas pinzas, amarrar esos acuerdos y ojalá ya sean transparentes y sin corrupción, porque eso también favorece mucho a la industria, ¿no? Al empresario, quitarnos esa monserga de participar en concursos sabiendo que tenías que dar tu moche, es horrible, ¿no? Digo, sí, como empresario es horrible pensar en eso o hacer eso. Sí, se impide. Ojalá que de veras también terminemos con eso, ¿no? Pero bueno, quédese con nosotros, amigos, el tema va a estar importante. Vamos a platicar sobre inteligencia artificial. ¿Podremos sobrevivir como especie contra la inteligencia artificial? Va a estar bueno el tema. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, fin de semana, disfrutar ya estos fines de semana tan lindos en la ciudad de Mérida. Acuérdese, en esta temporada de invierno, si rebasa 28 grados la temperatura, es crioterapéutico. Así es de que seguimos con la crioterapia, que eso ya debe de formar un hábito de vida. ¿A poco no es un hábito de vida la crioterapia? Póngale lo que quiera a la hielera, bien cargada de hielo, pero evitar los golpes de calor y estar bien hidratados. Bien, déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta tarde. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores verdaderamente impresionantes. La capacidad de carga de estos barcos sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, por supuesto Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado. Ahora que van a entrar tantas, no sé cuántas industrias en la zona económica especial, pero pues de seguro van a traer maquinaria porque van a ser fábricas. Esto es una buena noticia para todos estos inversionistas. Línea Peninsular está a tu servicio. Tienes envíos de carga pendiente. Márcales 96-99-35-55-19. 96-99-35-55-19. O comunícate con ellos a través de su página web www.lineaships.com. Bien, aquí en el estudio me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibur y de Logismic. Y el tema de hoy a conversar con él es: ¿necesitamos la inteligencia artificial para sobrevivir como especie? Interesante el tema, ¿no? Sí, la verdad es muy provocador el título. Como de ciencia ficción. Definitivamente. Yo creo que en los próximos años, en realidad, más que en los próximos años, yo creo que hoy por hoy ya tenemos como humanidad una serie de retos gigantescos, ¿no? En muchas áreas, en el tema del cuidado de nuestro planeta, en el tema de suficiencia alimentaria, más allá de las propuestas políticas, hay un reto gigantesco de crecer la producción, por ejemplo, agrícola, para poder alimentar a la humanidad. Correcto, bueno, sobre todo la producción agrícola, ¿no? Sí, y lo mismo en tema, los cambios alimenticios que suceden, como los requerimientos de carne, la inocuidad, en fin, los temas de contaminación. Existen retos enormes, ¿no? enormes como humanidad, que cuando escuchamos este título de si necesitamos a la inteligencia artificial para sobrevivir como especie, yo creo que pues es poner a trabajar a las máquinas y utilizar la inteligencia artificial para tratar de resolver problemas tan grandes como estos, ¿no? Yo pienso que sí. Sin embargo, si vemos lo que sucedió en la primera revolución industrial, la tecnología y la automatización en las fábricas, lo que vino a hacer es, vino a contaminar el medio ambiente. En lugar de asegurarnos que sobrevivamos como especie, pues casi nos está exterminando al calentamiento global, ¿no? Y sí creo que las tecnologías de la información, incluyendo la tecnología de la de inteligencia artificial, está libre de esa contaminación y sí nos permite o nos ayuda a pues ahora sí, no sé si la palabra es correcta, reconstruir el planeta. Sí, o remediar, ¿no? O remediar lo que hemos destruido del planeta, ¿no? Sí, yo creo que cuando pensamos en estos grandes retos que tenemos como humanidad, es cuando creo que ahí es donde tenemos grandes áreas de oportunidad para poner en uso este tipo de tecnologías, ¿no? O sea, la inteligencia artificial definitivamente se puede aplicar a todas las áreas, lo hemos platicado en otros programas. Hay en el artículo que estábamos revisando, información muy interesante de cómo se visualiza. Desde frases del famoso Steve Hawking en 2017 que decía, puede ser o lo mejor o lo peor que nos haya pasado como raza humana, ¿no? Y y mucho va a tener en cuenta qué uso le demos a la herramienta, ¿no? O sea, per se no es mala, es el uso que le demos a la misma, ¿no? Entonces, los grandes retos es familiarizarnos con esas tecnologías, entenderlas, porque definitivamente van a cambiar la manera en la que trabajamos y la manera en la que muchas decisiones se toman, ¿no? Entonces yo creo que hay realmente retos muy, muy interesantes, ¿no? Yo creo que tú nos los has dicho muchas veces aquí en el programa, que tenemos que hacer que la tecnología trabaje a nuestro favor. Ese es, creo, el gran reto. Hoy tenemos armas autónomas que van y matan gente sin intervención humana. Bueno, los drones, etcétera. Es correcto. Tenemos en puerta los autos autónomos ya sin chofer. En fin. Pero creo que el reto enorme de la humanidad, y recae en los empresarios, y empresarios como tú, que están en la punta del desarrollo tecnológico, pues verdaderamente hacer que la tecnología trabaje a nuestro favor, no nada más para seguir depredando el planeta, sino a favor de reconstruir, tú dijiste, de reparar el daño que le hemos hecho al planeta. Porque él es la verdadera amenaza de que desaparezcamos como especie, ¿no? Que él diga, ya basta. Calentamiento global es un ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Y este es un tema que ha despertado la inquietud y la atención de muchos científicos. Hubo un congreso en 2015... y también una carta abierta que lo firmaron gente muy destacada como Elon Musk de Tesla. Correcto. o el fundador de uno de los fundadores de Apple, que es Steve Wozniak, que junto con Steve Jobs fundaron Apple. Y en esa carta pues sí alertan de los peligros que puede traer la inteligencia artificial, y que está en manos pues de los expertos buscar la manera más eficiente pues de hacer buen uso de ella, porque la misma tecnología pues va a traer implicaciones legales, éticas, sociales. Correcto. Que hoy por hoy todavía no tenemos definido, ¿no? Entonces, algunos países, sobre todo los europeos, están un poco más de avanzada, ya han empezado a crear comités especiales, como por ejemplo el Comité de Expertos de Alto Nivel en Inteligencia Artificial, que están buscando definir esos lineamientos éticos o esos lineamientos legales, porque si las decisiones empiezan a ocurrir, por ejemplo, ¿de quién va a ser la responsabilidad, no? Si los algoritmos empiezan a tomar decisiones, empiezan a actuar a partir del propio aprendizaje, pues van a haber cuestiones éticas y legales que todavía no están determinadas actualmente, ¿no? Oye, esto es lo que está pasando con el de Facebook, que hasta la Unión Europea lo mandaron llamar, sí, por sus algoritmos, ¿no? Porque rompe con la seguridad, la privacidad de los datos de la gente que tiene en Facebook, ¿no? Es parte de esta iniciativa que pues arranca y florece. Y yo creo que nosotros aquí deberíamos de hacer algo similar. No sé si lo tengamos, Fer, pero bueno, platicamos ahorita regresando del corte sobre este tema, porque el peligro es inminente si no hacemos que la tecnología funcione a nuestro favor. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, nuestro community manager, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Búsquenos en las redes sociales, platicamos, conversamos de todos estos temas tan interesantes, pues que traemos a usted en este programa. Gracias también al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que así le llamo, que permite que este programa llegue a sus aparatos receptores. Gracias bien por eso y gracias a usted también por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Aditiper, somos tu mejor solución. Somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes. Descubre en cualquiera de nuestras 4 sucursales la mejor gama de productos junto con una asesoría profesional. Mira qué importante es esto, porque los nuevos productos hay que aprender a usarlos y necesitamos esa asesoría profesional. Contamos con un equipo especializado y profesional para realizar los trabajos. No nada más te vende los productos, te los instala profesionalmente. Somos distribuidores autorizados y representantes de marcas líderes nacionales y locales. Tenemos 23 años de experiencia que nos respaldan. Contamos con certificados tanto en nuestros productos como en nuestra preparación en la aplicación profesional de los mismos. No esperes más, contáctanos al 944-0913, búscanos en Facebook como Adit Imper o en nuestra página web aditimper.com.mx o ve directo a nuestras sucursales en Montecristo, Plaza de la Victoria, en Cedis Periférico Norte y en Royal Cauquel. Y mire, esta época es la adecuada, ya que las lluvias bajaron notoriamente, para impermeabilizar su casa, oficina o la construcción en donde esté usted. Pero bueno, me acompaña aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor, y estamos platicando con usted sobre si la inteligencia artificial verdaderamente la necesitamos para sobrevivir como especie. Nos platicabas en el corte anterior que por lo menos en Europa crearon esta comisión europea, donde es un comité de expertos de alto nivel en inteligencia artificial, con el fin de estudiar las implicaciones éticas, legales, sociales de esta herramienta. En México, y yo pregunté si en México había algo de eso, Fer. Sí, sí, definitivamente. Ahorita con los cambios, te comentábamos en el corte que hace un par de días, uno de los temas que se anunciaron relacionados con tecnología fue la creación de una nueva subsecretaría dentro del tema de comunicaciones y transportes, que es la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico. Okay. En la que está Salma Jalife. Y fue muy interesante en parte lo que anunció, cinco ejes sobre los que va a estar trabajando esta secretaría, que tiene la responsabilidad de impulsar el uso de tecnología en el país. Y salía el tema porque hablábamos que parte de la responsabilidad de un gobierno es velar por el buen uso de las tecnologías y también la promoción en la incorporación, ¿no? Entonces, dentro de los ejes que anunció, el primero pues es buscar redes de telecomunicaciones de alto desempeño. Ahí entran temas de 5G. Bueno, de alta, CFE, es correcto, de aprovechar al máximo lo que se tiene en la red de CFE, de fibra negra. Uh-huh. Está todo el tema de tener cobertura prácticamente en todo el país con redes de banda uh-huh. ancha, que tenga hasta el municipio más remoto tener acceso a conectividad de bajo costo. Ese es el primer lineamiento, tener redes de alto desempeño, que creo que es un habilitador para poder llevar acceso a y llevar internet, que es la puerta pues al conocimiento, a las herramientas, a la tecnología, a prácticamente todo el tema, ¿no? Lo segundo es garantizar que las pymes, las escuelas, las organizaciones, los centros de enseñanza tengan conectividad, ¿no? Entonces, claro. Tengan acceso a herramientas. El tercero, que es el que a mí de manera particular me llama mucho la atención, es fomentar capacidades y habilidades digitales en la población. Eso realmente es un tema fundamental, porque si nos ponen una red de alta velocidad, si nos dan acceso en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, a esta red, y la usamos exclusivamente para ocio, significa que es un mal uso. No estamos aprovechando al máximo el uso que le podíamos dar a las herramientas o a la tecnología, ¿no? Todos sabemos de la importancia de las redes sociales, que han cambiado nuestra vida y la manera en la que nos comunicamos, compartimos información, nos informamos. Correcto. Pero la pregunta ¿es la mejor manera de estar conectados casi cinco horas en promedio diario en Facebook? ¿Es la mejor manera de usar el internet o utilizar la red? Entonces, ahí yo creo que todavía hay una deficiencia en habilidades digitales, ¿no? Desde las más sencillas, como poder utilizar una computadora, hasta las más avanzadas en poder aprovechar al máximo mucho del conocimiento que ya hay. Hace unos días estaba, el martes pasado me hicieron el favor de invitarme la gente del Tecnológico de Motul. Les mando un saludo a su director y al coordinador de carrera. Órale, muy bien. Para platicar con los chicos de estos temas, y dentro de los puntos que platicábamos es, hoy por hoy, el que quiera tomar cualquier materia, si quieres tomar algoritmos, si quieres tomar inteligencia artificial, lo puedes tomar del MIT, de Stanford, del MIT, de Stanford, Harvard, o de Yale, o de Harvard, y teniendo gratis a los mejores profesores y gratis, ¿no? El tema es cuántos de ellos saben que lo pueden tomar. Correcto. Yo pregunté cuántos de ustedes... ¿Cuántos de ellos lo hacen? Y ese sería el segundo paso. Primero, saber lo que pueden tomar. Les preguntaba a los chicos, que eran foro como de 100 chicos de noveno y de séptimo. Y les preguntaba, ¿cuántos de ustedes conocen Coursera, ¿no? Que es una plataforma para donde las universidades han puesto sus cursos completos. ¿O cuántos conocen TEDx? Y te das cuenta que menos del 5% conocían que esa información está allá. Porque están, los maestros tampoco lo conocen. Y posiblemente, ¿no? Entonces, parte de la, de estos acercamientos y vinculación que estamos teniendo como empresa en Adibor es obviamente estrechar la relación con el sector educativo, porque nos interesa que cada vez los ingenieros salgan mucho mejor formados, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando escucho de lo que viene de política pública, que se busca impulsar las capacidades y habilidades digitales de la población, pues me entusiasma y veo que es un gran reto, porque va a ser de los temas que creo que pueden, como lo has venido repitiendo en el programa, sacarle provecho a la tecnología a nuestro favor, ¿no? Correcto. Y sí, dime. Fíjate que lo que mencionas es interesante, porque esta Sonia Pacheco, directora del Congreso Digital Business World Congress, distingue entre un mal uso de la inteligencia artificial no intencionado y el mal uso con intencionalidad. Lo que tú mencionaste ahorita es un mal uso de la red no intencionado, porque estoy seguro que nadie te dice métete a Facebook con mala intención, sino porque no hemos aprendido. La clave está en aprender a utilizar esas herramientas, como las que mencionaste, de las carreras, de lo que puedes estudiar en internet, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Entonces, me da gusto saber que cada vez que la población va a tener mejor acceso a conectividad. Ese es un primer paso, pero impulsar las habilidades digitales, yo creo que pueden hacer que le saquemos mejor provecho y más provecho a la tecnología, ¿no? Y finalmente, para nada más no dejar los cabos abiertos, el cuarto habla de transformación e inclusión digital, que tiene claro que ver con transformar en las organizaciones cómo usan las herramientas y la tecnología e incluir cada vez más a más personas y empresas a la misma. Y finalmente entra el tema que comentábamos, que es elaborar procesos y divulgar políticas que pongan legislación o reglas claras para el uso, pues, de las tecnologías que cada vez están haciendo y están creciendo. Pues amigos, interesante el tema, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. El emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de fin de semana, aquí platicando con usted de temas verdaderamente, pues, que yo los considero importantes y trascendentes, sobre todo por lo que tenemos que aprender. Así es de que no se me vaya, déjeme darle una recomendación. Bester Consultores no solo está con las grandes. También desarrollamos a las pequeñas y medianas empresas. Fíjese qué importante lo que le voy a platicar, porque va muy involucrado con las miras del 2019. Si tú eres una pyme en crecimiento y sientes que te falta mejorar tu gestión directiva, tus controles, tus procesos de trabajo, tu eficiencia, tus cargas de trabajo, tu organización interna, asegurar la calidad de tus productos o servicios, controlar tus márgenes de utilidad y más, programa una cita con nosotros para platicar de tus necesidades y poner a tu disposición todas las técnicas, herramientas y métodos que por más de 25 años hemos perfeccionado para llevar a tu organización a un nivel de desempeño superior. Visítanos en bester.com.mx o llama al 938-2075. Ahí tiene usted, esto es una herramienta más. Un consultor como Bester verdaderamente lo puede llevar al éxito que esperamos en el 2019. Regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios con el ingeniero Fernando Santa Cruz, que nos trajo el tema hoy de analizar esto de la inteligencia artificial y si vamos a hacer, si la vamos a necesitar para sobrevivir. Ya definimos que en parte sí, pero hay varios dilemas que hay que desarrollar o hay que discutir. Y de lo que nos estabas platicando, Fer, de estos nuevos proyectos que trae el nuevo gobierno, de dar la inclusión, la conectividad, el ponernos internet a todos, pues se desprenden los dilemas éticos. ¿Cómo utilizarla, no? ¿Qué uso verdaderamente darle? Las decisiones algorítmicas, ¿no? Como dice aquí el estudio, basadas en datos, tienen el potencial de mejorar nuestra toma de decisiones, siempre y cuando lo usemos en un aspecto ético, que a veces es difícil conectar la ética con la internet. Claro, sí, definitivamente vienen retos que son retos que ya están acá, ¿no? O sea, se mencionaban algunos temas como los temas de la privacidad, la autonomía, la excesiva confianza en la tecnología y desde luego el sesgo que puedan tener los algoritmos en su proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, hoy por hoy vemos que hemos perdido esa sensibilidad a lo privado, sobre todo las generaciones más jóvenes ya no están tan preocupadas de la privacidad. Cada vez confiamos más en la tecnología y eso al final se crea una dependencia importante. Correcto. Y pues la autonomía, ¿no? El saber que la tecnología está funcionando como está programada, ¿no? Entonces, los dilemas vienen en los sesgos que estos algoritmos pueden tener y hay un ejemplo muy interesante de Amazon que ha empezado a utilizar inteligencia artificial para sus procesos de reclutamiento a partir de analizar 10 años hacia atrás de sus procesos de cómo contrataban personas y el algoritmo llegó a la conclusión posiblemente errónea y sesgada de que era mejor contratar hombres porque en Amazon pues los últimos 10 bueno, años pues, estaban de esa manera, ¿no? Claro. Entonces el algoritmo ya empezaba a privilegiar, a discriminar y a privilegiar a candidatos hombres cuando sabemos que las mujeres tienen igual capacidad que un hombre, pero históricamente tenía un sesgo esa información, ¿no? Todos los algoritmos aprendieron de información pasada, que ahí es donde entran los temas de éticos y de entrenamiento, de regular ese proceso de aprendizaje en los algoritmos para que no sean sesgados y obviamente sus recomendaciones o claro, decisiones claro. Sean de igual manera sesgadas, ¿no? Ahora, aquí el punto, Fer, en estos algoritmos también es importante analizar la manipulación. Claro. Por ejemplo, si la inteligencia artificial aprende solita, como el caso que nos platicas, pues yo lo puedo regular, yo le puedo decir, oye, no, pues incluye mujeres, punto. Es una variable más en el programa que le pones al robot y lo va a hacer. Pero la manipulación, que esa sí no es de la inteligencia artificial, sino es generada malintencionadamente por el ser humano, por el que controla a esos robots o va a controlar esas redes. Por ejemplo, que estas redes, ok, vamos a tener internet para todos, todos tenemos acceso libre a la red, porque el gobierno no lo da, pero el gobierno puede tener algoritmos que nos manipulen, ya sí. Sea para decisiones de elecciones, o decisiones de las consultas, o sea, porque la red también manipula en tu toma de decisiones, ¿no? Sí, yo creo que un grupo de actores que pueden salir grandemente beneficiados de la inteligencia artificial van a ser los que entiendan cómo funcionan los algoritmos, ¿no? Correcto. Al entender cómo funcionan los algoritmos de inteligencia artificial, van a ser capaces, yo creo que en algunos casos intencionadamente y en otros casos involuntariamente, de influir en la herramienta, en el algoritmo, para que te proponga ciertos resultados, ¿no? Tan es así que lo acabamos de ver, el tema de la manipulación electoral, pues lo vimos en las elecciones de Estados Unidos, donde... Correcto, que siguen discutiendo el tema. A Facebook alimentaron los algoritmos de Facebook con información tendenciosa, de forma tal que pensara que eso es lo normal, ¿no? Estábamos afectando. Algo muy, muy importante que hay que entender de este tema de inteligencia artificial es de que la inteligencia artificial se va construyendo a partir de los datos que le suministramos, ¿no? Entonces, va a ser muy importante al momento de entrenar algoritmos proveerles información correcta, no sesgada, no válida, no manipulada, para que los resultados que tengamos sean reales. Entonces, el entender cómo operan estas herramientas o este tipo de software nos va a ayudar a tener mayor poder sobre ellos. Y es donde entran puestos como los que comentábamos en algunos programas atrás, como un entrenador de algoritmos, entrenador de inteligencia artificial, donde son esas personas, como en el ejemplo que comentabas, que son los encargados de regular las variables, ¿no? Porque si caemos en pensar que el software está haciendo su trabajo de manera autónoma y ya ni lo revisamos, ya no lo atendemos, pues cuando veamos ya está tomando decisiones sesgadas o incorrectas, porque tenemos ya un exceso de confianza en la tecnología y en que hace su trabajo de manera automática, ¿no? Y aún así, lo acabamos de revisar, requieren esa afinación de las variables que comentabas, Roberto. Fíjate que esto me lleva a pues como conclusión del tema, que nos tenemos que preparar, Fer, porque lo dijiste claramente, si nosotros conocemos cómo funciona el algoritmo, ya va a ser tu decisión cómo utilizar esas herramientas, si ya sabes cómo utilizan el algoritmo. Pero tiene que ser parte de la educación, de la asesoría hacia las empresas. Y ahí me lleva, como ya se nos está acabando el programa, ¿dónde te pueden localizar? Porque pues eres una fuente de aprendizaje muy importante para los empresarios en la utilización de estas tecnologías, ¿no? Claro, nos pueden localizar en Adibor, en adibor.com.mx, en las redes sociales. Con muchísimo gusto nos podemos sentar a revisar sus procesos, a ayudarlos en su proceso de transformación digital, a ayudarlos a entender sus negocios y qué tecnologías pueden ayudarlos a impulsarlos a su crecimiento y a elevar su productividad, tanto en temas comerciales y en temas de procesos, en temas de tecnología. Estamos a la orden, Roberto. Pues ahí está. Muchas gracias, Fer, por estar aquí. No, al contrario, gracias a ti. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.